me cuidas con amor. Por cuánto tiempo pensé lo que debía hacer y la verdad no lo hice bien. Lo sé, imperfecta soy, miles de errores cometí, pero esto acabó. Humana soy yo, más hoy tengo una misión. Me has llamado con amor a servirte con mi voz y sentir tu dulce paz y esta gran bondad que llena el corazón. A tu lado quiero estar y hacer ahora sí tu voluntad. No dejes, Señor, que me aparte de ti. Yo de tu amor quiero hablar y cantar. Tuve el poder de hacer mi entera voluntad. Más que triste saber que todo lo que brilla oro no es. Y cruzó por mi mente seguir sola por mi cuenta y la verdad. Fracaso y tristeza, se llenó mi ser, más soy ser.